Canto 23. Penélope reconoce a Odiseo. Entonces, la nodriza Euriclea subió gozosa al piso de arriba para anunciar a la señora que Odiseo estaba dentro del palacio. Las rodillas de la anciana se llenaban de fuerza y sus pies se levantaban del suelo dando grandes pasos. Se inclinó sobre su cabeza y le dijo su palabra. «Despierta, Penélope, hija mía, para que veas con tus propios ojos lo que esperas todos los días». Ha venido Odiseo, ha llegado a casa por fin, después de mucho tiempo, y ha matado a los ilustres pretendientes, a los que afligían vuestra casa comiéndose los bienes y haciendo de vuestro hijo el objeto de sus violencias. Y se dirigió a ella la prudente Penélope. Nodriza querida, te han vuelto loca los dioses, los que pueden volver insensato a cualquiera, por muy prudente que sea, y hacer entrar en razón al de estúpido entendimiento. Ellos te han dañado, antes eras equilibrada en tu mente. ¿Por qué te burlas de mí, si tengo el ánimo quebrantado por el dolor, diciéndome estos extravíos y me despiertas del dulce sueño que me tenía encadenados los párpados? Jamás había dormido de tal modo desde que Odiseo marchó a la maldita Ilión que no hay que nombrar. Pero vamos, baja ya y vuelve al Megarón, el salón del palacio. Porque si cualquier otra de las mujeres que están a mi servicio hubiera venido a anunciarme esto y me hubiera despertado, seguro que la habría hecho volver con palabra violenta. A ti, en cambio, te vale la vejez, por lo menos en esto. Y le contestó su nodriza, no me burlo de ti en absoluto, hija mía, que en verdad ha llegado Odiseo, ha vuelto a casa como lo anunció y es el forastero a quien todos deshonraban en el Megarón. Telémaco sabía hace tiempo que ya estaba dentro, pero ocultó con prudencia los planes de su padre para que castigara la violencia de esos hombres altivos. Así dijo, la alegría invadió entonces a Penélope y, saltando del lecho, abrazó a la anciana, dejó correr el llanto de sus párpados y hablándole dijo aladas palabras. Vamos, nodriza querida, dime la verdad, dime si de verdad Odiseo ha llegado a casa como anuncias, dime cómo ha puesto sus manos sobre los desvergonzados pretendientes, solo como estaba, mientras que ellos permanecían dentro siempre en grupo. Y le contestó su nodriza Euriclea, no lo he visto, no me lo han dicho, solo he oído el ruido de los que caían muertos. Nosotras permanecíamos asustadas en un rincón de la bien construida habitación, y la cerraban bien ajustadas puertas, hasta que tu hijo, Telémaco, me llamó desde el Megarón pues su padre se lo había ordenado. Después encontré a Odiseo en pie, entre los cuerpos recién asesinados que cubrían el firme suelo, hacinados unos sobre otros. Habrías gozado en tu ánimo si lo hubieras visto rociado de sangre y polvo como un león. Ahora ya están todos amontonados en la puerta del patio mientras él rocía con azufre la hermosa sala, luego de encender un gran fuego, y me ha mandado que te llame. Vamos, sígueme, para que vuestros corazones alcancen la felicidad después de haber sufrido infinidad de pruebas. Ahora ya se ha cumplido este tu mayor anhelo. Él ha llegado vivo y está en su hogar y te ha encontrado a ti y a su hijo, y a los que lo ultrajaban, a los pretendientes, a todos los ha hecho pagar en su palacio. Y le respondió la prudente Penélope, nodriza querida, no eleves todavía tus súplicas ni te alegres en exceso. Sabes bien cuán bienvenido sería en el palacio para todos, y en especial para mí y para nuestro hijo a quien engendramos, pero no es verdadera esta noticia que me anuncias, sino que uno de los inmortales ha dado muerte a los ilustres pretendientes, irritado por su insolencia dolorosa y sus malvadas acciones. Pues no respetaban a ninguno de los hombres que pisan la tierra, ni al del pueblo ni al noble, cualquiera que a ellos llegara. Por esto, por su maldad, han sufrido la desgracia y en cuanto a Odiseo, este ha perdido su regreso y la vida lejos de Acaya. Y le contestó su nodriza Euriclea, hija mía, ¿qué palabra ha escapado del cerco de tus dientes? Tú, ¿qué dices que no volverá jamás tu esposo, cuando ya está dentro, junto al hogar? Tu corazón ha sido siempre desconfiado, pero te voy a dar otra señal manifiesta. Cuando lo lavaba vi la herida que una vez le hizo un jabalí con su blanco colmillo, quise decírtelo, pero él me tapó la boca con sus manos y no me lo permitió por la astucia de su mente. Vamos, sígueme, que yo misma me ofrezco en prenda y, si te engaño, mátame con la muerte más lamentable. Y le contestó la prudente Penélope, nodriza querida, es difícil que tú descubras los designios de los dioses que han nacido para siempre, por muy astuta que seas. Vayamos, pues, en busca de mi hijo para que yo vea a los pretendientes muertos y a quien los mató. Así dijo, y descendió del piso de arriba. Su corazón meditaba, una y otra vez, si interrogaría a su esposo desde lejos o se colocaría a su lado, lo tomaría de las manos y le besaría la cabeza. Y cuando entró y traspasó el umbral de piedra se sentó frente a Odiseo junto al resplandor del fuego, en la pared opuesta. Él estaba sentado junto a una elevada columna con la vista baja esperando que le dijera algo su ilustre esposa cuando lo viera con sus ojos, pero ella permaneció sentada en silencio largo tiempo, pues el estupor alcanzaba su corazón. Unas veces le miraba fijamente al rostro, otras, no lo reconocía por llevar en su cuerpo miserables vestidos. Entonces Telémaco la increpó con estas voces. «Madre mía, mala madre, que tienes un corazón tan cruel. ¿Por qué te mantienes tan alejada de mi padre y no te sientas junto a él para interrogarle y enterarte de todo? Ninguna otra mujer se mantendría con ánimo tan tenaz apartada de su marido, cuando éste después de pasar innumerables calamidades llega a su patria luego de 20 años. Pero tu corazón es siempre más duro que la piedra». Y le contestó la prudente Penélope, «Hijo mío, tengo el corazón pasmado dentro del pecho y no puedo pronunciar una sola palabra ni interrogarle ni mirarle siquiera a la cara. Si en verdad es Odiseo y ha llegado a casa, nos reconoceremos mutuamente mejor, pues tenemos señales secretas para los demás que solo nosotros dos conocemos». Así habló, y sonrió el sufridor, el divino Odiseo, y al punto dirigió a Telémaco aladas palabras. «Telémaco, deja que tu madre me ponga a prueba en el palacio y de este modo lo verá mejor. Como ahora estoy sucio y tengo sobre mi cuerpo vestidos míseros, no me honra y todavía no cree que yo sea aquel. Deliberemos antes para que todo resulte mejor, pues cualquiera que mata en el pueblo incluso a un hombre que no deja atrás muchos vengadores, se da a la fuga, abandonando a sus parientes y su tierra patria, pero yo he matado a los defensores de la ciudad, a los más nobles jóvenes de Ítaca. Te invito a que consideres esto». Y le contestó el discreto Telémaco, «Considéralo tú mismo, padre mío, pues dicen que tus decisiones son las mejores y ningún otro de los mortales hombres osaría rivalizar contigo. Nosotros te apoyaremos fervientes y te aseguro que no nos faltará fuerza en lo que esté de nuestra parte». Y le contestó y dijo el muy astuto Odiseo, «Te voy a decir lo que me parece mejor. En primer lugar, lavaos y vestid vuestras túnicas y ordenad a las esclavas en el palacio que elijan ropas para ellas mismas. Después, que el divino Aedo entone una alegre danza con su sonora lira, para que cualquiera piense que hay boda, si lo oye desde fuera, ya sea un caminante o uno de nuestros vecinos, que no se extienda por la ciudad la noticia de la muerte de los pretendientes antes de que salgamos en dirección a nuestra finca, abundante en árboles. Una vez allí, pensaremos qué cosa de provecho nos va a conceder el Olímpico». Así habló, y al punto todos le escucharon y obedecieron. En primer lugar, se lavaron y vistieron las túnicas, y las mujeres se adornaron. Luego, el divino Aedo tomó su curvada lira y excitó en ellos el deseo del dulce canto y la ilustre danza. Y la gran mansión retumbaba con los pies de los hombres que danzaban y de las mujeres de bellos ceñidores. Y uno que lo oía desde fuera del palacio decía así, «Seguro que se ha desposado ya alguien con la muy pretendida reina. Desdichada, no ha tenido valor para proteger con constancia la gran mansión de su legítimo esposo hasta que llegara». Así decía uno, pero no sabían en verdad qué había pasado. Después lavó a Odiseo, el de gran corazón, el ama de llaves Eurínome, y lo ungió con aceite y puso a su alrededor una hermosa túnica y manto. Entonces derramó Atenea sobre su cabeza abundante gracia para que pareciera más alto y más robusto e hizo que cayeran de su cabeza ensortijados cabellos semejantes a la flor del jacinto. Como cuando derrama oro sobre plata un hombre entendido a quien Hefesto y Palas Atenea han enseñado toda clase de habilidades y lleva a término obras que agradan, así derramó la gracia sobre este, sobre su cabeza y hombros. Y salió de la bañera semejante en cuerpo a los inmortales. Fue a sentarse de nuevo en el sillón, del que se había levantado, frente a su esposa, y le dirigió su palabra. «Querida mía, los que tienen mansiones en el Olimpo te han puesto un corazón más inflexible que a las demás mujeres. Ninguna otra se mantendría con ánimo tan tenaz apartada de su marido cuando éste, después de pasar innumerables calamidades, llega a su patria luego de 20 años. Vamos, nodriza, prepárame el lecho para que también yo me acueste, pues esta tiene un corazón de hierro dentro del pecho». Y le contestó la prudente Penélope, «Querido mío, no me tengo en mucho ni en poco ni me admiro en exceso, pero sé muy bien cómo eras cuando marchaste de Ítaca en la nave de largos remos. Vamos, Euriclea, prepara el labrado lecho fuera del sólido dormitorio que construyó él mismo. Y una vez que hayáis puesto fuera el labrado lecho, disponed en la cama pieles, mantas y resplandecientes colchas». Así dijo poniendo a prueba a su esposo. Entonces Odiseo se dirigió irritado a su fiel esposa. «Mujer, estas palabras que has dicho son dolorosas para mi corazón. ¿Quién me ha puesto la cama en otro sitio? Sería difícil, incluso para uno muy hábil, si no viniera un dios en persona y la pusiera sin esfuerzo alguno en otro lugar, que de los hombres, ningún mortal viviente, ni aun en la flor de la edad, lo cambiaría fácilmente, pues hay una señal en el labrado lecho. Y lo construí yo y nadie más». Había crecido dentro del patio un tronco de olivo de extensas hojas, robusto y floreciente, ancho como una columna. Edifiqué el dormitorio en torno a él, hasta acabarlo, con piedras espesas, y lo cubrí bien con un techo, y le añadí puertas bien ajustadas, hábilmente trabadas. Fue entonces cuando corté el follaje del olivo de amplias hojas, empecé a podar el tronco desde la raíz, lo pulí bien con el bronce y lo igualé con la plomada, convirtiéndolo en pie de la cama y luego lo labré todo con el verbiquí. Comenzando por ahí, lo pulimenté hasta acabarlo, lo adorné con oro, plata y marfil y tensé dentro unas correas de piel de buey teñidas de púrpura. Esta es la señal que te manifiesto, aunque no sé si mi lecho está todavía intacto, mujer, o si ya lo ha puesto algún hombre en otro sitio, cortando la base del olivo. Así dijo, y a ella se le aflojaron las rodillas y el corazón, al reconocer las señales que le había manifestado con claridad Odiseo. Corrió llorando hacia él y echó sus brazos alrededor del cuello de su esposo, besó su cabeza y dijo, «No te enojes conmigo, Odiseo, que en lo demás eres más sensato que el resto de los hombres. Los dioses nos han enviado el infortunio, ellos, que envidiaban que gozáramos de la juventud y llegáramos al umbral de la vejez, uno al lado del otro. Por esto no te irrites ahora conmigo ni te enojes, porque al principio, al verte, no te recibiera con amor». Pues siempre mi corazón se estremecía dentro del pecho por temor a que alguno de los mortales se acercase a mí y me engañara con sus palabras, ya que muchos conciben ardides malvados para su provecho. Ni la argiva Helena, del linaje de Zeus, se hubiera unido a un extranjero en amor y cama, si hubiera sabido que los belicosos hijos de los aqueos habían de llevarla de nuevo a casa, a su patria. Fue un dios quien la impulsó a ejecutar una acción vergonzosa, pues antes no había puesto en su mente esta lamentable ceguera por causa de la cual, por primera vez, llegó a nosotros el dolor. Pero ahora que me has manifestado con detalles las señales de nuestro lecho, que ningún otro mortal había visto, sino solo tú, yo y una sola sierva, Actoris, la que me dio mi padre al venir aquí, la que vigilaba las puertas del labrado dormitorio. Ya tienes convencido a mi corazón, por muy inflexible que sea. Así habló, y a él se le acrecentó todavía más el deseo de llorar y lo hacía abrazado a su deseada y fiel esposa. Como cuando la tierra aparece deseable a los ojos de los que nadan, a los que Poseidón ha destruido la bien construida nave en el Ponto, impulsada por el viento y el recio oleaje, pocos han conseguido escapar del canoso mar nadando hacia el litoral y, cuajada su piel de costras de sal, consiguen llegar a tierra bienvenidos, después de huir de la desgracia, así de bienvenido era el esposo para Penélope, quien no dejaba de mirarlo y no acababa de soltar del todo sus blancos brazos del cuello. Y se les hubiera aparecido Eos, de dedos de rosa, mientras se lamentaban, si la diosa de ojos brillantes, Atenea, no hubiera concebido otro plan. Contuvo a la noche en el otro extremo al tiempo que la prolongaba, y a Eos, de trono de oro, la empujó de nuevo hacia Océano y no permitía que sujetara sus caballos de veloces pies, los que llevan la luz a los hombres, Lampo y Faetonte, los potros que conducen a Eos. Entonces se dirigió a su esposa el muy astuto Odiseo. «Mujer, no hemos llegado todavía a la meta de las pruebas, que aún tendremos un trabajo desmedido y difícil que es preciso que yo acabe del todo». Así me lo vaticinó el alma de Tiresias. El día en que descendí a la morada de Hades, para preguntar sobre el regreso de mis compañeros y el mío propio. Pero vayamos a la cama, mujer, para gozar ya del dulce sueño. Y le contestó la prudente Penélope, estará en tus manos el acostarte cuando así lo desee tu corazón, ahora que los dioses te han hecho volver a tu bien edificado palacio y a tu tierra patria. Pero puesto que has hecho una consideración, y seguro que un dios la ha puesto en tu mente, vamos, dime la prueba que te espera, puesto que me voy a enterar después, creo yo, y no es peor que lo sepa ahora mismo. Y le contestó y dijo el muy astuto Odiseo, querida mía, ¿por qué me apremias tanto a que te lo diga? En fin, no lo ocultaré, pero tu corazón no se sentirá feliz. Tampoco yo me alegro, puesto que me ha ordenado ir a muchas ciudades de mortales con un manejable remo entre mis manos, hasta que llegue a los hombres que no conocen el mar ni comen alimentos aderezados con sal. Tampoco conocen estos hombres las naves de rojas mejillas ni los manejables remos que son alas para las naves. Me dio esta señal que no te voy a ocultar. Cuando un caminante, al encontrarse conmigo, diga que llevo una horquilla sobre mi ilustre hombro, me ordenó que en ese momento clavara en tierra el remo, ofreciera hermosos sacrificios al soberano Poseidón, un cabrito, un toro y un berraco semental de cerdas, que volviera a casa y ofreciera sagradas hecatombes a los dioses inmortales, los que poseen el ancho cielo, a todos por orden. Y me sobrevendrá más adelante, lejos del mar, una muy suave muerte, que me quitará la vida cuando ya esté abrumado por la vejez. Y a mi alrededor el pueblo será feliz. Me aseguró que todo esto se va a cumplir. Y se dirigió a él la prudente Penélope. Si los dioses nos conceden una vejez feliz, hay esperanza de que tendremos medios de escapar a la desgracia. Así hablaban el uno con el otro. Entretanto, Eurínome y la nodriza dispusieron la cama con ropa blanda bajo la luz de las antorchas. Luego que hubieron preparado diligentes el labrado lecho, la anciana se marchó a dormir a su habitación y Eurínome, la camarera, los condujo con una antorcha en sus manos mientras se dirigían al lecho. Luego que los hubo conducido se volvió, y ellos llegaron de buen grado al lugar de su antiguo lecho. Después Telémaco, el boyero y el porquero hicieron descansar a sus pies de la danza y fueron todos a acostarse por el sombrío palacio. Y cuando hubieron gozado del amor placentero, se complacían los dos esposos contándose uno al otro. Ella, cuánto había soportado en el palacio, la divina entre las mujeres, contemplando la odiosa comparsa de los pretendientes que por ella degollaban en abundancia toros y gordas ovejas y sacaban de las tinajas gran cantidad de vino. Por su parte, Odiseo, de linaje divino, le contó cuántas penalidades había causado a los hombres y cuántas había padecido él mismo con fatiga. Penélope gozaba escuchándolo y el sueño no cayó sobre sus párpados hasta que le hubo contado todo. Comenzó narrando cómo había sometido a los dicones y llegado después a la fértil tierra de los lotófagos, y cuánto le hizo al cíclope y cómo se vengó del castigo de sus ilustres compañeros a quienes aquel había comido sin compasión, y cómo llegó a Eolo, que lo hospedó y despidió con cordialidad, pero todavía no estaba decidido que llegara a su patria, sino que una tempestad lo arrebató de nuevo y lo llevó por el Ponto, lleno de peces, entre profundos lamentos. Y cómo llegó a Telépilo de los Lestrigones, quienes destruyeron sus naves y a todos sus compañeros de buenas grebas. Solo Odiseo consiguió escapar en la negra nave. Le contó el engaño y la destreza de Circe y cómo bajó a la sombría mansión de Hades para consultar al alma del tebano Tiresias con su nave de muchas filas de remeros y vio a todos sus compañeros y a su madre que lo había parido y criado de niño. Y cómo oyó el rumor de las sirenas de dulce canto y llegó a las rocas errantes y a la terrible Caridis y a Escila, a quien jamás han evitado incólumes los hombres. Y cómo sus compañeros mataron las vacas de Helios y cómo Zeus, el que truena arriba, disparó contra la rápida nave su humeante rayo y todos sus compañeros murieron juntos, pero él evitó a las funestas Keres. Y cómo llegó a la isla de Ogigia y a la ninfa Calixo, quien lo retuvo en cóncava cueva deseando que fuera su esposo, lo alimentó y decía que lo haría inmortal y sin vejez para siempre, pero no persuadió a su corazón. Y cómo después de mucho sufrir llegó a los feacios, quienes le honraron de todo corazón como a un dios y lo condujeron en una nave a su tierra patria, después de regalarle bronce, oro en abundancia y vestidos. Esta fue la última palabra que dijo cuando el dulce sueño, el que afloja el cuerpo, le asaltó desatando las preocupaciones de su corazón. Entonces planeó otra decisión Atenea, la diosa de ojos brillantes. Cuando creyó que Odiseo ya había gozado del lecho de su esposa y del sueño, al punto hizo salir de océano a Eos, la de trono de oro, la que nace de la mañana, para que llevara la luz a los hombres. Entonces se levantó Odiseo del blando lecho y dirigió la palabra a su esposa. «Mujer, ya estamos saturados ambos de pruebas innumerables. Tú, llorando aquí mi penoso regreso y yo, sufriendo los infortunios que me enviaron Zeus y los demás dioses, quienes me tenían encadenado con dolores lejos de aquí, de mi tierra patria. Pero ahora que los dos hemos llegado al deseable lecho, tú has de cuidarme las riquezas que poseo en el palacio, que en cuanto a las ovejas que los altivos pretendientes me degollaron, muchas se las robaré yo mismo y otras me las darán los aqueos hasta que llenen mis establos. Mas ahora parto hacia la finca de muchos árboles para ver a mi noble padre que está tan apenado por mí. A ti, mujer, te encomiendo esto, ya que eres prudente. Al levantarse el sol correrá la noticia de la matanza de los pretendientes en el palacio. Sube al piso de arriba con las hierbas y permanece allí, y no mires a nadie ni preguntes». Así dijo y vistió alrededor de sus hombros la hermosa armadura y apremió a Telémaco, al boyero y al porquero, ordenándoles que tomaran en sus manos los instrumentos de guerra. Estos no le desobedecieron, se vistieron con el bronce, cerraron las puertas y salieron. Y los conducía Odiseo. Ya había luz sobre la tierra, pero Atenea los cubrió con la noche y los condujo rápido fuera de la ciudad.